soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, ¡sí! Aquí es la acera de enfrente. Ser boliviana en el siglo XXI. Ser boliviana no es lo mismo que ser boliviano. Ser boliviana es estar obligada a parir, aunque no quieras tener la guagua. Ser boliviana es estar obligada a ser madre si quieres tener más valor en la sociedad. Ser boliviana es estar obligada a casarte. Ser boliviana es correr el riesgo de ser violada si sales a bailar y que todos te condenen si esto te sucede. Ser boliviana es tener la oportunidad de ser ñusta universitaria, paya del gran poder o miss de la papaya, la piña o del departamento al que perteneces, pero correr el riesgo de ser insultada y que de ti se burlen si ninguno de estos títulos te interesan. Ser boliviana y trabajar para el Estado es correr el riesgo de ser acosada sexualmente y perder el trabajo si te atreves a denunciar a tu acosador, como le pasó a la periodista Yadira Peláez, que está todavía luchando en un juicio por acoso sexual. Ser boliviana es cargar tú la guagua y que el padre no lo haga. Ser boliviana es cuidar tú la guagua y que el padre no lo haga ni sienta que tiene él también una responsabilidad. Ser boliviana es experimentar hasta el cansancio y la náusea que cuando buscas trabajo los ojos de tu contratante se claven en tus pechos y en tu poto. Ser boliviana no es lo mismo que ser boliviano. Ser boliviana es correr el riesgo de morir por un aborto mal practicado, al que vas en estado de pánico y en completa soledad. No vale lo mismo ser hombre que ser mujer. ¿Hasta cuándo? No lo van a entender. Ser boliviana es no conseguir trabajo y cuando por fin lo consigues, que cualquier compañero de trabajo piense que eres tú la que tiene que servir el café. Que cualquier compañero de trabajo piense que eres tú la que tiene que limpiar la oficina en sus ratos libres. Que tienes que ser tú la que trabaje más porque mereces menos el trabajo y el puesto que ocupas tan solo porque eres mujer. Ser boliviana es no tener derecho al sexo si caes presa, porque hasta los presos tienen privilegios con respecto a las presas y son ellos los que tienen la llamada visita conyugal, la misma que en la cárcel de Obrajes no la hay. Ser boliviana es dejar el colegio antes que el hermano si en la casa falta el pan. Ser boliviana es ayudar 10,000 veces más que el hermano simplemente porque tú eres mujer. Él se va a la cancha y tú entras a la cocina a picar el recado con mamá. Ser boliviana es que él estudie lo que quiera y tú te conformes con lo que se te puede ofrecer. Ser boliviana es que te boten del trabajo por tener guaguas o que directamente por ese mismo motivo ni siquiera te contraten. Ser boliviana es inventarte tu sustento abriendo con ilusiones un catu con 50 bolivianos de capital. Ser boliviana es exiliarte en Chile, España, Sao Paulo, Buenos Aires, para sostener a tu familia, pagar la deuda de tu madre o el riñón de tu padre. Ser boliviana es conocer la violación a los 7 años, pero que esté prohibido que en el colegio estudies y conozcas tu propio cuerpo. Ser boliviana es saber cocinar y saber pelar la papa y picar el recado, porque entre comillas, a una horcochi nadie la va a querer. Ser boliviana es que te obliguen a servir al hermano su taza de café. Ser boliviana es leer una historia del país donde no hay mujeres. Ser boliviana es ver cómo todo el país se construye en nombre y para beneficio de los hombres. Y a ti no te tocan sino las migajas. Ser boliviana es escuchar el machismo del presidente que nos dice que somos cosas y ver cómo las mujeres de su partido se ríen y aplauden sin que nadie reclame por tu dignidad. Ser boliviana es escuchar con miedo que cada 3 días en tu país se mata una mujer y saber que no hay justicia y que hay impunidad. Ser boliviana es peligroso y es difícil. Ser boliviana es peligroso y es difícil. Ser boliviana es peligroso y es difícil. Ser boliviana es sacrificarse por el macho y olvidarte de ti misma sin esperar recompensa. Y que si no lo haces, te insulten de feminazi, te insulten de amargada, te insulten de agresiva, te insulten de desadaptada. Ser boliviana es que todos hablen todo el tiempo en masculino, que nadie mencione jamás las palabras en femenino. No hay autoras, no hay directoras, no hay choferas, no hay trabajadoras. Solo hay, y en ese caso sí se usa el femenino, lavanderas, cocineras y enfermeras. Ser boliviana es siempre tener menos dinero y menos tiempo que él. Ser boliviana es no tener tierra. Ser boliviana es no tener trabajo, y si lo tenemos, tener que cuidarlo haciendo más esfuerzo y siendo más callada y siendo más mansa para que no te boten, no te señalen ni te acosen. Ser boliviana es mirar una televisión que te cosifica todo el tiempo. Ser boliviana es que te midan el cuerpo en el colegio, en el trabajo y en la calle. Ser boliviana no es lo mismo que ser boliviano. No es lo mismo ser policía mujer que ser policía varón. No es lo mismo ser campesina que ser campesino. Ellos tienen tierra y representación, ellas no. No es lo mismo ser minero que ser payiri. Los mineros no aceptan siquiera la presencia de una mujer. Ni siquiera es lo mismo ser estudiante mujer que ser hombre en la universidad. Feliz 6 de agosto para todas las bolivianas, hijastras despreciadas y maltratadas por esta tierra. La cera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí. Diferente como tú. Libre como tú. Deseo. 103.3. Una radio como tú.